Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay palabras con aura: libertad, ecología, paz, nacionalismo, democracia y varias más. Son palabras que tienen un gran prestigio y van por la vida bendecidas como verdades absolutas. Son palabras, sin embargo, que deberían inspirar miedo, porque con frecuencia se les utiliza para ocultar trapacerías, como usar la palabra vergel para vender un fraccionamiento desértico o acudir al dentista que ofrece extracciones sin dolor. Busque usted el nombre de alguna república en cuyo nombre figura la palabra democrática y de seguro se topará con una dictadura. Indague acerca de los motivos de algunos ecólogos y muy probablemente encontrará razones puramente comerciales. Busque usted un comité a favor de la paz mundial y descubrirá conexiones ocultas con alguna potencia bélica. Escuche a quienes ensalzan la libertad y ya verá que son los primeros que intentan acabar con ella. Quienes hablan de nacionalismo por su peje parte se refieren siempre al modelo único e irrebatible que llevan en su cesera y que por lo común solamente encubre pretextos demagógicos que les permiten estar e insultar y perseguir a quienes no piensan como ellos, tachándolos de traidores, aunque sean miembros de su mismo grupo o de su propio partido. Ahora, con motivo del Distrito Federal sin humo, se habla de la libertad. Notables y no tan notables defienden su derecho a suicidarse pegados a un cigarrillo. Pero no entienden o no quieren entender que nadie trata de negar o de vulnerar esa libertad, sino de evitar que hagan pagar las consecuencias de su vicio a los demás. Fumar es un vicio, fumar mata, estos son hechos. Las tabacaleras tienen, en los países en desarrollo, su criadero de suicidas. Los países desarrollados las han ido desterrando. En México han invertido y mucho para evitar mermas a su negocio. Hoy no han podido parar una ley que les afecta, como sí lo han hecho en otras ocasiones. Por una vez les tocó perder. No resulta justo invocar la libertad personal, así se haga de buena fe, para hacerles el caldo gordo. Nuestra libertad tiene como límites las de los demás. Las manifestaciones y protestas callejeras, por ejemplo, permiten que algunos ejerzan sus derechos y afecten por lo común los de muchos más. No he visto, sin embargo, el mismo calor que se emplea ahora para defender el derecho a fumar cuando de las manifestaciones se trata. ¿Por qué aceptamos que el motor de nuestro auto sea sometido a revisión para evitar que contamine? Y protestamos cuando se intenta que no contaminemos nosotros mismos. No hay lógica. Y ejemplos hay miles. Hubo un diputado perredista, si no me equivoco, que al hablar de la excesiva injerencia del Estado en las vidas de los ciudadanos, dijo que a este paso acabarán por prohibirse los huevos en el desayuno porque contienen muchas calorías. Y no. En todo caso, contienen muchos lípidos, no muchas calorías. Pero nadie obliga a nadie a comerse los huevos de los demás, dicho sea con perdón. El humo es otra cosa. Además de que una de las obligaciones del Estado, precisamente, es garantizar el bienestar de los habitantes de un país. En ocasiones, a pesar de ellos mismos. Y se los dice un fumador. Hoy puede ser un gran día y mañana también.